Tú te portas mal y lo peor es que no sabes disimular, yeah. Puedo imaginar ese culote haciéndome sudar. Faltan 5 para las 12 y no es año nuevo. Yo quiero sentir el roce de tu pelo. Tú encima de mí gritando y no por el dolor. Sé que solo quieres sexo, no quieres amor. Faltan 5 para las 12 y no es año nuevo. Y yo quiero sentir el roce de tu pelo. Por ahora me quedo con la imaginación de tu culo rebotando en mi habitación, yeah. Dime dónde tú estás para ver si le llego. Ya no te quiero pensar, quiero hacértelo de nuevo. En la habitación no veíamos Netflix. Solamente era mi boca piloteando allá abajo como jet ski. Yeah, estamos ahí, me dice Baywatch. Se arrebata quemando el hash. En la cama es donde hacemos match. Todo clean, fragancia, splash. Sé que tú tienes aparte de mí en la calle un par más. Tanta maldad, no sé de dónde fue que salió, pero no es como mamá, yeah. Yo y tú arriba, antes de comerte te caliento como comida, yeah. En mi pecho de una mordida. Lo hacemos como si fuera una despedida y, sin ropa, parece obra de arte. Exclusiva, poco llegan ahí, ni con dinero pueden comprarte, yeah. Sería un error amarte, pero es difícil resistirse a la fruta prohibida aunque quiera matarte, yeah, yeah, sin ropa, parece obra de arte. Exclusiva, poco llegan ahí, ni con dinero pueden comprarte, yeah. Sería un error amarte, pero es difícil resistirse a la fruta prohibida aunque quiera matarte. Tú te portas mal y lo peor es que no sabes disimular, yeah. Puedo imaginar ese culote haciéndome sudar. Faltan 5 para las 12 y no es año nuevo. Yo quiero sentir el roce de tu pelo. Tú encima de mí gritando y no por el dolor. Sé que solo quieres sexo, no quieres amor. Faltan 5 para las 12 y no es año nuevo. Y yo quiero sentir el roce de tu pelo. Por ahora me quedo con la imaginación de tu culo rebotando en mi habitación, yeah.